En general y para toda la comunidad, digamos, es una actividad que organiza, como bien decías vos, el Foro por la Identidad, un foro que está compuesto por varias entidades, digamos, las universidades y algunas más, creo que está gente de Amigos de lo Nuestro y algunos historiadores, por lo menos los que nosotros hemos podido compartir en las reuniones que bueno, en las cuales fuimos convocados, ya que ellos vienen haciendo distintas actividades que tienen que ver con esto, ¿no? Con la cultura de la Patagonia y de acá de la región. Y bueno, entre eso fue la propuesta de poder hacer una primera actividad que tenga que ver con la temática de los pueblos, del pueblo mapuche, el pueblo tehuelche, hasta de la zona, ¿no? ¿Y qué será? ¿Especie de conversatorio? ¿Van charlando? ¿Van preguntando? Sí, ¿una exposición? Sí, en realidad, nosotros la idea que tenemos es, bueno, poder hacer una conversación, una charla, un debate, digamos, parte de todo lo que es la historia de los pueblos mapuche y tehuelches, en todo lo que es el territorio que ocupaban los pueblos indígenas. Y la idea es comenzar un debate precisamente en el marco de ir poniendo la otra parte de la historia, ¿no? La historia que no se contó, que se contrapone a la historia oficial, la idea de poder conversar, bueno, cuál era la visión y la cosmovisión, digamos, de los pueblos indígenas, y poder de alguna manera debatir todos estos temas, ¿no? Temas que a veces en algunos sectores por lo menos se conoce muy poco, en otros sí se ha avanzado mucho, pero la idea es por eso que la sociedad vaya también conociendo en general cuál ha sido la verdadera historia que ha pasado. La historia se compone generalmente por todos los actores que han sido parte de esa historia. En la Argentina la historia la han contado solamente un sector, digamos, de los que han sido los vencedores, o los que han de alguna manera aplastado al resto de las culturas, y los pueblos indígenas, con mucha lucha, con mucho esfuerzo, con gran resistencia, vienen deconstruyendo esa historia oficial, construyendo la verdadera historia que se compone de todas las partes, ¿no? Entonces, bueno, parte de esto que tenemos la idea de que se pueda conversar, en realidad es una conversación, es un debate. La idea es aportar para construir un pensamiento que sea de todos. Y en ese marco también la idea es aportar varias otras cuestiones. Ahora va a haber música, muestra de fotos, vamos a tratar de mostrar que eso es parte de la platería que se está haciendo hoy como parte de la recuperación de la identidad del pueblo. Ajá. Por supuesto habrá cosas de telar. Uh-huh. Y bueno, todo lo que nosotros podamos aportar ahí para que se conozca va a estar ahí en este viernes, ¿no? Centro Cultural 2, viernes a las 7 de la tarde. La idea es tratar de ser puntual para poder... La idea es que sean puntuales, porque la idea es que va a haber un poco de música, va a haber un poco de cosas, y tratemos de aprovechar lo más que se pueda el tiempo, ¿no?